Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a todos los usuarios que nos sintonizan a esta hora cuando son las 3 de la tarde. Bienvenido Jesús al programa como todos los miércoles. Nebraska, el operador que nos acompaña el día de hoy, tarde lluviosa. Y Jesús está muerto de la risa cada vez que escucha la musiquita, se anda riendo. Es tarde lluviosa con muchos niños en todos los alrededores de la Biblioteca Nacional haciendo sus respectivas actividades de los planes vacacionales. Esto es Biblioteca Viva, señores, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas. Y esto llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde, por supuesto a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Como todos los días les estaremos acompañando la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. Jesús. Muy buenas tardes Marilyn, muy buenas tardes Nebraska y muy buenas tardes a los usuarios y usuarias de Biblioteca Viva. En la dirección general, Manuel Lazo. En la coordinación de programación, Randolph Borges. En la coordinación de producción, Enza García. En la coordinación técnica, José Gregorio Sánchez. Luigino Bracci en la coordinación web. Y en el control del estudio, Jorbel Zambrano. Buenas tardes, tengan todos. Buenas tardes, Jesús, Marilyn. Buenas tardes, mi vida. Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Bueno, en la dirección y producción general de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Y en la conducción del espacio, Nebraska Campos, Marilyn Mariño y Jesús Ramos. Muy buenas tardes nuevamente a los usuarios y usuarias de Biblioteca Viva. Cuando son las 3 y 4 de la tarde, damos inicio a nuestro programa radial. ¿Cómo estás, alegría, Marilyn? Por supuesto, muy feliz. Chévere. Nombraste algo así que siempre ando con la risa, siempre claro, ando. Claro, pero es que es miércoles. Claro. Biblioteca Viva. Y siempre andamos alegres. Claro que sí. ¿Qué tenemos por allí, Jesús? A continuación, mi vida, vamos a hacer ese anuncio de las efemérides, esas fechas que marcan y han marcado, como siempre, nuestra historia. Mira, ayer se estuvo celebrando el Día Internacional de la Juventud, así que felicidades a ustedes, muchachos. Por supuesto que estamos en plena flor. Y a los adultos también que, ¿verdad?, tienen ese que espíritu se sienten jóvenes de juventud, todavía, claro, por favor, sí. Por supuesto, ni decirlo. A la juventud combatiente, muchas felicidades, pues nunca es tarde para desearle éxitos a nuestra juventud. El 13 de agosto, o sea, un día como hoy, se está conmemorando la muerte de Alejandro Otero y el Día Internacional de la Zurdera. Saludamos a todos los zurdos desde acá, desde Biblioteca Viva. Maru, Sandra es zurda. Allá compañeras de la Biblioteca Nacional. Y el 15 de agosto se estará también conmemorando el juramento de Simón Bolívar en Monte Sacro, Roma. ¿Qué tal? Así es, mi vida. Creo que tú tenías un anuncio con respecto a la programación de la Biblioteca Nacional de hoy miércoles. No, pero usted tiene la principal, la programación por la que se está rigiendo la Biblioteca Nacional y la red de bibliotecas públicas. Anúnciale a los usuarios en este momento a dónde pueden acudir durante esta semana. Sí, a partir del jueves 14, mañana, se realizará el taller de muñecas de trapo a las 9 de la mañana en la Biblioteca Pública Festival 67 en la Parroquia Coche. También ese día la elaboración de gurrufíos y trompos. Eso es de 1:30 a 4 de la tarde en la Biblioteca Pública Carmen Valverde en la Parroquia Sucre de Catia. Conociendo a Venezuela de 9 de la mañana a 11 de la mañana en la Biblioteca Pública Festival 67 Parroquia Coche. También se realizará mini alpargatas de 10 de la mañana a 12 del mediodía en la Biblioteca Pública San José de la Urbina en Petare. El viernes 15 se realizará la elaboración de caballos de madera de 1:30 a 4 de la tarde en la Biblioteca Pública Carmen Valverde, Parroquia Sucre de Catia, al son de las perinolas. Las perinolas, lo que tanto te gusta, claro. Marilyn. De 10 de la mañana a 12 del mediodía en la Biblioteca Pública San José de la Urbina, en Petare. Y finalizamos por esta semana, el día sábado 16, entre cuerdas y canciones con mi música ando, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. En la Biblioteca Pública Mercedes Sandoval, en coche. Y para más... Ajá, dígame. ¿Ibas a decir algo, Miguel? No, adelante tú. Y para más información, visita la página web www.bnb.gov.be y también te ofrece el periódico digital Foro Libertador para mantenerse más informado, Marilyn. Claro, claro, como debe ser. Mira, si estás en tu casa y me estás escuchando en este momento, no tienes nada que hacer, todavía te da chance de salir corriendo, pero corriendísimo, a conmemorar los 88 años de Fidel Castro. Esto se estará realizando, inició hace algunos minutos, 3 de la tarde, en la Casa de Nuestra América, José Martí. Así que si no tienes nada que hacer en este momento, agarra tus cosas y sal corriendo a la Casa de Nuestra América, José Martí, aquí cerquita del Foro Libertador. Sí, en pleno centro de Caracas. Cerca y accesible. Una alternativa para todas aquellas personas que no saben qué hacer ahorita a esta hora. Ajá, Marilyn, pero estás hable y no termina de darle los contactos a todos los usuarios claro y usuarias. Sí, pero es que ya va, pero es que tú vas como corriendo, la hora no terminaba. Esto, señores, comienza apenas. Con calma, pero con prisa. Ah, bueno, 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Correo electrónico y Facebook, bibliotecavivenradio@hotmail.com. Twitter, Biblioteca Viva 1 y mensajería de texto a través del 0416-304-6337. Y tenemos la trivia del día, Jesús. Tú como que no quieres que la gente se lleve esos maravillosos libros que tenemos por allí. Sí quiero, pero siempre me regañas porque ando con el teléfono en la mano. Siempre no, me regañas. Se dije, está portando bien, sí, guardó el teléfono. Lo guardó, está escondido, entonces... Soy testiga. Claro, porque tú la semana pasada anunciaste que esta semana había, no sé, un enlace con los usuarios Jesús, Jesús usuario... Sí, de la no lectura, que yo sí me acuerdo de Andrés Eloy. Yo también. Yo no sé, yo creo que él no se lo leyó, así que eso no va a poder ser, pero... Hoy es el día de la prueba de fuego. La trivia de esta semana dice así. ¿Cómo se llamaba antiguamente el museo Alejandro Otero? Claro, que lleva por nombre hoy día Alejandro Otero. ¿Cómo se llamaba antiguamente? ¿Doy la respuesta o no? No, por supuesto que no. Pero que me estás diciendo que quieres que no quiero que los usuarios ganen. Quiero que gane y digo la respuesta. No, esa es trampa. Y por allí Nebraska tiene un premio, uno de los premios. Uno de los premios que se estará llevando a cabo, llevará a la persona que conteste correctamente a través de los contactos que ya les dimos. Son estos. Tenemos el libro Segundo Año Recorriendo el Arte de Publicaciones. Libro gratis es este, sí. Artesanías visuales, artes escénicas, edición media. Esto es para nuestros chicos que estén ya por iniciar el segundo año del ciclo diversificado, media y diversificada. Tenemos de ediciones divulgativas de la Biblioteca Nacional, ¿conoces la LOPNA? La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Esto es muy importante no solo para los niños, no solo para los adolescentes, para los adultos, todos aquellos que quieran informarse un poquito más o estar al día, al tanto de estas publicaciones. Tenemos Revista Tricolor, la número 320. Todo esto es un combo, claro, es un premio. Es el premio de mayor. Eso es correcto. Tenemos también la revista auspiciada por el CONA cuando existía en sus tiempos, La Ventana Mágica. Nuestro primer premio está por aquí, que hay otra cosita. Pero hoy no la vamos a poner tan fácil, porque el que responda, obviamente, primero la pregunta hecha por Jesús, se llevaría ese combo. Claro. Pero más adelante, luego que respondan esa primera trivia, se estarán soltando otras trivias, con otros premios. Por supuesto, para que se lleven, aquí tengo en mis manos Aníbal Nasoa, Las Artes y los Oficios. Esto es Monte Ávila Editores Latinoamericana. Biblioteca Básica de Autores Venezolanos. Y también tengo por acá los MUPEX en el espacio. Únete a la tribulación. Excelente libro. Novelización de Helen Weiss con fotos de la película. Esto es para los más chiquiticos. También lo estaremos rifando durante el programa del día de hoy. Jesús más tarde estará tramoyando por allí las trivias para nosotros. Ya empezó. No, yo solo digo, pues. Bueno, recordamos nuevamente los contactos para todos los usuarios y usuarias que se quieran ganar estos espectaculares premios. 0212-562-7949, 0212-562-3953, correo electrónico y Facebook, bibliotecavivenradio@hotmail.com, Twitter, @bibliotecaviva1 y la mensajería de texto... ¿De quién será ese teléfono? No sé, eso es secreto. Ajá. Eso es 0416-304-6337. Ajá, mire, ¿y qué te parece si nos vamos con un 2-3 de Matarrica? Así se van a ganar los premios, un 2 y 3. Así dicen. Un 2-3, Matarrica. Vueltas dando el tren, ya dio marcha, todo el mundo girando. Nadie nos para, nadie puede con nosotros, nadie nos para, este ritmo pachangoso. Y si te digo que tú tienes que bailar, y te digo que tú tienes que saltar, y si te digo que la fiesta comenzó, dice sí o no, no. Un, dos, tres, pasito para adelante. Un, dos, tres, como el elefante. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Seguimos acá en nuestro programa y llegaron las zurderas, Marilyn. Ajá, aquí están las dos. A la Sandra Carrillo y a Maru. Y a la Maru. Vinieron a colaborar con nosotros, bueno, supuestamente. Vamos a ver. Aquí si están Riz y Risa también bailando 1, 2, 3 de Matarrica. Pero tienen que estar pendiente de ella y sus celulares. Ah, claro, porque aquí la gente hace tramoya, sí. Entonces la trampa, la cosa. Sandra por su hija y a Maru por su sobrinito. Ajá, ajá. Y bueno, tenemos un anuncio de un mensaje de texto, pero lamentablemente la respuesta fue incorrecta. Esa no es Mira, la no, respuesta. Mira, no habíamos tenido respuestas incorrectas en todo el programa. Sí, hoy en sí. En todos los programas. Qué horror, qué horror. Siempre hay una Ajá. primera Pero vez, hay que estrenarse. ¿Por qué? Haz el inciso, ¿por qué hicimos, por qué la respuesta es incorrecta? Bueno, realmente la respuesta no coincide con el nombre lo del antiguo museo de Alejandro Otero, exactamente. Es el nombre que tenía primero, luego el ejecutivo, que eso estaremos hablando más adelante, hizo el cambio a ese nombre que acaban de mandar ahorita por la mensajería de texto. Así que muy pendiente, infórmense bien y bueno, otra vez el mensajito que aquí estamos muy pendientes. Y como de costumbre, siempre dedicamos un espacio, un programa a una persona en específica. El día de hoy vamos a hacer un alto en ese aniversario de un gran maestro de la pintura, como lo es Alejandro Otero. Claro que sí, Alejandro Otero, cabe destacar que nació en El Manteco, esto es en el estado Bolívar, un 7 de marzo de 1921 y muere en Caracas el 13 de agosto de 1990. Noble pintor, dibujante, escultor y escritor, hijo de José María Otero Fernández y María Luisa Rodríguez. Su infancia transcurrió en La Upata y luego se trasladó a Caracas, donde realizó estudios en la Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas. Siendo aún estudiante, fue nombrado profesor del curso de experimentación plástica para niños en 1942 y dos años después, profesor de la cátedra de vitrales en esta institución, de la cual egresó en diciembre de 1944. Posteriormente, en 1945, se trasladó a París, donde vivió intermitentemente hasta 1964. Allí amplió sus conocimientos en la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona y bajo la influencia de Pablo Picasso, inició su trayectoria hacia la abstracción. También estudió en los Estados Unidos. No solo eso, Marilyn. En 1946 inició la serie de trabajos conocidos como cafeteras, pero no esas de café, ojo, donde representó el proceso de abstracción de un objeto hasta solo dejar visible su estructura básica. Las cafeteras rompen y desplazan la tradición pictórica de sus antecesores. Toda la formación de Otero como pintor pasó a ser inmediatamente un paso remoto. En 1948 exhibió en este país y en el año siguiente regresó a Caracas, donde su producción francesa fue expuesta en el Museo de Bellas Artes, el Libre de Arte y en el Instituto Pedagógico de Caracas. Bueno, luego regresa a París y junto a otros artistas editaron la revista Los Disidentes, alrededor de la cual se articuló un grupo del mismo nombre. Lideró este grupo, cuya actuación fue piedra angular del arte abstracto venezolano, dado que rechazaban las formas tradicionales utilizadas por las escuelas de artes y promovieron nuevas corrientes abstractas, acercándose así al abstraccionismo geométrico. Años después regresó a Venezuela y participó en la experiencia colectiva de la síntesis de las artes mayores, organizada por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva en los espacios de la Ciudad Universitaria de Caracas, para la cual realizó 4 murales y un vitral para la Facultad de Ingeniería, una policromía para la Facultad de Farmacia y otro para la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Además de esto, antes de su participación en el proyecto de Villanueva, Otero había realizado 5 paneles en mosaico y aluminio para el anfiteatro José Ángel Lamas de Caracas, que queda aquí cerquitica, en 2 de cuyos mosaicos ya se aprecian los principios de los colorritmos, así como mastil reflejante y el panel en mosaico y aluminio. Tras pasar un tiempo en París y participar en la séptima Bienal de Sao Paulo, Otero fue nombrado vicepresidente del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, INCIBA, cargo que ocupó hasta 1966. Luego comenzó a trabajar los papeles coloreados, serie que constituyó una verdadera síntesis de sus búsquedas, el rigor geométrico y la expresión informal expresados a través de recortes de periódicos teñidos en diversos colores y pegados a maneras de líneas y planos puros. En 1968 inició una nueva etapa al concebir obras tridimensionales para el proyecto de la zona esférica de El Conde, un espectáculo para el cuatricentenario de Caracas. Para esto desarrolló 8 esculturas monumentales, que así como a su vez, la torre solar de la Avenida Universidad y el vertical vibrante de la ciudad de Maracay. A partir de 1967 había comenzado a realizar una serie de estructuras espaciales, formada por una serie de trabajos de gran tamaño realizados al aire libre, ubicados en zonas emblemáticas de diversas ciudades del país, como Maracay, Caracas y Ciudad Bolívar, así como en otras capitales internacionales, Bogotá, Washington, México o Milán. Estas estructuras, realizadas preferentemente en aluminio, integran magistralmente el movimiento y los efectos luminosos producidos por el reflejo del material. En 1975, Otero, junto con Miguel Otero y Manuel Espinosa, dio a conocer el proyecto de creación de la actual Galería de Arte Nacional, inaugurada al año siguiente. Continuaba así con su labor en pos de la exhibición y la divulgación del arte venezolano. ¿Qué tal? Un gran maestro, sin duda alguna, un gran pintor, dibujante, escultor y escritor por todo lo alto, ¿no es así? Así como tú en el futuro. Que... Claro. Mira, aquí acaban de responder correctamente. No sé si la señorita, señora, niña, porque nunca me especifica. Por el número de cédula me imagino que es una señora. Ah, claro, claro. No lo he visto el número de cédula. Erika González, que Erika rectificó la respuesta. Es la que había mandado la respuesta incorrectamente. Entonces ella responde acá, Museo de Artes La Rinconada. ¿Eso es correcto o no? Correctísimo. Ah, bueno, un aplauso. Un aplauso. Tenemos una ganadora ya, bravo. Primer premio, listo. ¿Cuál es el primer premio? Claro que sí. Aquí estamos como el bingo. Primer premio, segundo. Primero, segundo, bueno, pero éxito porque todos son ganadores. Claro. El primer premio que ya fue otorgado a Erika, ¿cierto? Erika González. Erika González. El folleto de ediciones divulgativas de la Biblioteca Nacional, Conoces Blalomna, Revista Tricolor, el número 370, La Ventana Mágica y Recorriendo el Arte de segundo año de este, esto es una colección de nuestro gobierno bolivariano. Bueno, tiene que buscar un espacio en esa biblioteca para colocar estos libros, porque son unos cuantos. Unos cuanticos. ¿Sí? Mira, da ahí las redes sociales porque obviamente en unos minutos Jesús también estará anunciando otra trivia para que se lleven esto, algunos de estos dos maravillosos libros que tenemos en las manos, de Aníbal Nasoa, uno de Aníbal Nasoa y otra novelización de Ellen Wake. Mira, yo tengo, antes de nombrar los contactos, algo muy pendiente, no sé. Ajá, ¿qué es? Esos mensajitos que llegan a ese teléfono anónimo, ajá, deberíamos dejar los nombres de esas personas guardadas a un lado. Porque ya basta de mensajes de texto. Y más si son los mismos. Ahora claro, queremos escuchar la voz de los usuarios, de las usuarias. Colocarlos al aire. O sea, me parece mejor. ¿Qué tal, Nebraska? Creo que sí. A mí me parece. Así los conocemos también. Sí, no sí. Nos hacen trampa. Estamos escuchando. Los contactos son 0212-562-7949, 0212-562-3953. Correo electrónico y Facebook, bibliotecavivenradio@hotmail.com. Twitter, @bibliotecaviva1. Y la mensajería de texto de ese teléfono anónimo, ese teléfono que no sé de quién es. Del más allá. 0416-304-6337. Miri, ¿con qué nos vamos ahora? Porque ya tenemos que ir a la promo de Alba Ciudad. Nos vamos con una canción que lo pedimos todos, Marilyn. Que deseamos todo y que compartimos todo. La paz. De No Vin Lakai. Paz es lo que necesitamos. Paz. people that read it everywhere. Me say, but that's all we want, but that's all we need. But that's all we want, but that's all we need. When it be for my people that read it everywhere. When it be for my people that read it everywhere. Me say, but that's all we want, but that's all we need. But that's all we want, but that's all we need. When it be for my people that read it everywhere. When it be for my people that read it everywhere. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita a la 10ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2014, capítulo Miranda. Disfruta de expoventa de libros, presentaciones, charlas, foros y actividades artísticas para toda la familia. La FILBEN cuenta con un pabellón infantil con actividades de animación a la lectura para los niños y niñas. Te esperamos del 15 al 22 de agosto en la estación del metro Guaycaipuro de Los Teques. Leer en común. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1857, nació en Bex, Suiza, Henri Pittier, ingeniero, geógrafo, naturalista y botánico. Fue de gran influencia en el desarrollo de la botánica y la veterinaria en Venezuela, donde creó el Herbario Nacional, ahora alojado en el Jardín Botánico de la Ciudad Universitaria de la UCB, y escribió el Manual de Plantas Usuales de Venezuela en el año 1926. En 1913 realizó su primera visita a Venezuela como asesor para la instalación de una escuela de agricultura en Maracay, estado de Aragua. En vista de que sus observaciones no fueron aceptadas, regresó a Washington, pero en este viaje obtuvo un lote de plantas procedentes de los estados Aragua, Lara y Yaracuy. En 1917 fue llamado por el gobierno de Venezuela para fundar una estación experimental alrededor de Cotiza, en Caracas, la cual no tuvo éxito. En 1919 se instaló definitivamente en el país, trabajando para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Al cumplir 62 años, comenzó de nuevo su labor como botánico, conservacionista, fitogeógrafo y educador, siendo dos de sus discípulos Tobías Lasser y Francisco Tamayo. También dedicó su atención a estudios etnográficos y lingüísticos de los indígenas de Centroamérica y Colombia. Su mayor beneficio para nuestro país fue haber logrado la creación del Parque Nacional Rancho Grande al norte de Maracay, estado de Aragua, en 1937. Este fue el primer parque nacional del país y hoy lleva su nombre, Parque Nacional Henri Pittier. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El Centro Nacional de Danza le invita a disfrutar de la temporada de danza contemporánea este 12 y 15 de agosto a partir de las 4 de la tarde en la Galería de Arte Nacional, en su nueva sede, ubicada cerca de la Estación de Bellas Artes. Entrada libre. Un día el comandante Chávez nos contó que a pesar de su juventud, él es un hombre de gran dedicación al trabajo, un revolucionario a carta cabal. Nos recordó que lo vimos en muchas circunstancias, en muchas situaciones, asumiendo difíciles tareas, en distintos frentes de batalla, con su mano firme, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su corazón de hombre del pueblo. El comandante tiene razón. En su primer año de gestión, el presidente Maduro ha estado subordinado a los intereses del pueblo, dirigiendo los destinos de esta patria. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Aquí Marilyn, Nebraska. Nuevas notificaciones de los usuarios por las redes sociales. Bueno, cuéntanos, ¿qué dicen? Un saludo les enviamos la familia González de arroba Jessy la Chiquita. Un saludo también igualmente, aunque no nos colocó de dónde nos envían ese saludo. No sabemos si es de Petare, Mamera, Carapita, La Silsa, La Pastora. Saludo muy bien recibido. Pero el saludo es bien recibido y los abrazos también. También otro usuario nos manda saludos desde el Centro Comercial Los Molinos del Superbrujo de La Vega, Full Sintonía. Gracias también por los saludos y los buenos deseos. ¿Ya tú quieres contactar al Superbrujo para que te preste su servicio? A los usuarios se siguen. Caramba. Mira, cabe destacar también que este 15 de agosto se será entregado el Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Eso será realizado en la Sala Ríos, Reina del Teatro Teresa Carreño, a las 11:30 de la mañana. Ya lo saben, Premio Libertador al Pensamiento Crítico este 15 de agosto. Y por acá, Marilyn, creo que ya tenemos una llamada. Una entrevista, tenemos una entrevista al ¿Le aire. ¿Le falta? Todavía. No la tenemos al aire. Nuestra pasante está, sí, está. Nuestra pasante está un poquito quedada, vale, está un poquito quedada. Sí, sí tenemos ya la entrevista, tenemos la llamada, sí. Bueno, entonces sí, vamos a darle las buenas tardes a Efraín Rojas. ¿Aló? Hola, hola, ¿me oye? Ah, ya vi. Buenas tardes, Efraín. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ya al aire? ¿Al aire? Al aire. Creo que sí. Ah, perfecto. Bueno, estamos aquí hablando desde la Dirección de la Red Metropolitana de Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional. Buenas tardes, Efraín. ¿Cómo estás? Te habla Nebraska. Realmente no te escucho muy bien. Creo que la comunicación no es muy buena. ¿Aló? ¿Y ahora? ¿Me escuchas? Sí, mejor. Ahora sí, te daba las buenas tardes, la bienvenida al programa. Estás hablando con Nebraska. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nebraska. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por recibirnos. A ver, Efraín, esta entrevista, bueno, algo sencilla, concreta, para que nuestros usuarios estén al tanto y nos cuentes un poco de esos talleres vacacionales que se están llevando a cabo, se están realizando en las bibliotecas públicas de Caracas, su importancia, bueno, relevancia, la convocatoria, pues, general. Ok, Nebraska, este año hemos denominado las aventuras en vacaciones, entre aventuras, joropos, letras, Venezuela baila y canta por la vida y por la paz. Estamos trabajando en 4 semanas en todas las bibliotecas públicas del área metropolitana y el estado Vargas. Y bueno, la primera semana estamos trabajando con la lectura por la paz y la amistad. Resaltamos todo lo que tiene que ver con los valores y los cuentos y los encuentros en las bibliotecas públicas. La segunda semana estamos trabajando entre libros, juegos, bailes y canciones. Y la tercera semana estamos trabajando reutilizando y quedando entre páginas. Lo importante de las aventuras en vacaciones en las bibliotecas públicas es que estamos trabajando a nivel de semanas y cualquier persona puede acercarse el día lunes a las bibliotecas públicas y trabajar la semana que le desee. De inscribir al niño, que son talleres totalmente gratuitos, y formar parte de la formación que estamos dando en las bibliotecas públicas. Qué bueno, qué bueno. Público dirigido, solo niños, también tenemos jóvenes, ¿hay alguna particularidad? Estamos trabajando de 6 años en adelante. Cualquier persona que quiera acercarse y aprender de los saberes de los funcionarios de las bibliotecas públicas está cordialmente invitado y será bienvenido. Qué bueno, por aquí ya tengo una candidata que está súper emocionada y dice que ella misma se suma, pero no va a decirle edad para que sea aceptada. Bueno, dile que será bienvenida en cualquiera de nuestras sedes de las bibliotecas públicas de Caracas. ¡Ay, qué éxito! Bueno, Efraín, muchas gracias. De verdad, mil éxitos. Saludos a todos esos compañeros de las bibliotecas públicas del área metropolitana. Y bueno, un gusto, Nebra. Muchas gracias, pues. Chao, feliz tarde. Hasta luego. Éxitos. Gracias. Ya lo saben. ¿Tú vas a ir? Claro, pero si hay tornado dominó, si no, no. Y sin jugar con la zurda, porque siempre pierdo. ¿Pero qué estás queriendo decir? Mira que tienes dos zurdas aquí. No, no, ella sabe con quién es. Ella sabe con quién. Santo cielo, mejor ni digamos. Tenemos por acá las obras exitosas, las obras más exitosas del personaje del que estamos hablando el día de hoy, Alejandro Otero. En 1976, con motivo del bicentenario de la independencia de Estados Unidos, el gobierno venezolano ofreció a este país la escultura Delta Solar. La instalaron en el jardín oeste del Museo del Aire y del Espacio en Washington. Luego, en 1977, Otero participó en un proyecto concebido por la Corporación Olivetti para rendir homenaje a Leonardo da Vinci, en el que presentó su estructura solar, un paralelepípedo con 54 aspas y más de 10 metros de altura. La obra fue instalada en el patio de honor del Castello Sforzesco en Milán. Y en 1980 fue colocada permanentemente en el Palacio Olivetti en Ivrea, Italia. También Marilyn, en el año 1979, ilustró el libro de Orlando, Alejandro Otero, El niño que llegó hasta el sol, y en 1982 participó en la Bienal de Venecia. Allí se presentó con diferentes obras y dos estructuras, Abra Solar y Aguja Solar, las cuales fueron instaladas a la entrada de la Bienal y en el Lido. De esta experiencia, el cineasta Alejandro Hurtado realizó los videos Alejandro Otero en Venecia y Abra Solar y las cuatro estaciones. Al año siguiente, las estructuras que participaron en la Bienal de Venecia fueron instaladas en la Plaza Venezuela de Caracas y en la ciudad de Guayana. Y asimismo, también ya para el año de 1985, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas realizó la mayor retrospectiva de su obra, incluyendo obras de todas las etapas de su producción plástica. En 1986 se instaló la Torre Solar en el Complejo Hidroeléctrico Raúl Leoni del Estado Bolívar. Y al año siguiente se incorporó al Centro de Investigaciones de IBM de Venezuela y allí experimentó con el diseño de obras con computadoras y los resultados fueron publicados 2 años más tarde en el libro de Alejandro Otero, Saludos al Siglo XXI. Ajá, aparte de lo que son las grandes obras, las obras más emblemáticas de Alejandro Otero. Y Jesús por allí tiene la segunda trivia que nos la ha anunciado y aquí yo no me puedo quedar con estos libros. No, yo tampoco. Bueno, entonces tienes que anunciar la trivia para que nuestros usuarios participen en lo que queda de programa. Claro que sí. Esa segunda pregunta es, ¿en qué año nació Fidel Castro? Fue un día como hoy. Claro, pero no sabemos en qué año. No fue en el 2014. Lo puedo decir de una vez para que ganen. ¡Ah! ¿Y entonces? Bueno, no sé. Amaru está asustada y eso es que él siempre chalequea con eso. Un día como hoy, pero hace unos cuantos añitos. Mira, pero aquí me llegó un... Yo creo que esta gente está como full sintonía. Esto es más rápido que ya. Están activos, eso es bueno. Sí, y mi teléfono está en otro lado, ojo. Yo creo que tú mi estás... Mi teléfono está en no otro sabemos, lado. No sabemos, el señor de las trivias, por eso es que le decimos el tramoyero, ¿sí o no? Sí, señor. Mira aquí, buenas tardes, soy Zaida Torres de La Pastora. La respuesta, 1926, excelente programa, felicitaciones. ¡Wow! Ah, muchas gracias. ¿Es y bueno, correcto, Jesús? Correctísimo, ¡bravo! Felicitaciones también. Mira, para ese mensaje llegó más rápido que yo no que sé, la velocidad pero... de la luz. ¿Qué rayo? Es como rápido. Y no conozco a Zaida, conozco a Zaira. A Sandra, o a Sandra. O no sé. No es la Carrillo, ¿verdad? Se parece, pero no. No, la Carrillo no es. La se Carrillo parece está igualita. Aquí. Sí, casi. Mira, y ella se lleva, ya va que la tengo por acá. Ella tiene dos opciones, porque le podemos dar dos opciones a escoger, solo una. Las Artes y los Oficios de Aníbal Nasoa o el libro Los Mupex en el Espacio. Únete a la tripulación, novelización de Ellen Weiss, con fotos de la película. Tiene dos opciones, mande cualquiera de los dos libros que quiera. Aquí estamos democráticamente en este programa, entonces cualquiera de los dos libros que te quieras llevar, mándanos a través de la misma mensajería de texto y pues te estaremos obsequiando uno de ellos. Claro que sí, Marilyn. También es importante avisarle o resaltarle a los usuarios, las usuarias, que para retirar su premio deben dirigirse a la Biblioteca Nacional final de la avenida Panteón y preguntar por el equipo de producción de Biblioteca Viva, bien sea Marilyn Mariño, Nebraska Campos o mi persona, este servidor de siempre, Jesús Ramos. Instituto Autónomo Biblioteca Nacional, piso, ya se me olvidó, AP3. De todas maneras, a la entrada pueden consultar, pues con las personas que tenemos allí, el personal de seguridad, pueden consultar dónde se encuentra ubicada la dirección de comunicaciones en el área de audiovisual, específicamente. Jesús, ¿qué me tienes por allí? Te veo así como, ya estás aislado. No, para nada. Aquí seguimos. Yo creo que él se quedó pensando con lo del premio, es que no me termina de convencer. Es que tantos premios y no me deja mandar un mensaje, ¿vale? No, yo también quiero todos esos premios, quiero llegar a también mi biblioteca en mi casa. No, eso sería injusto. No, injusto no. Bueno, ya yo creo que esta gente está hablando mucho, que vamos a levantar la voz. Mira, ¿qué tema tienes tú por ahí? Vamos a ver, por aquí tenemos, levantamos la voz, pero no muy alto porque si no los usuarios... Se aturde. Muy aturdidor. ¿Nos vamos con qué, Marilyn, entonces? Pero regresamos, no es que nos vamos por completo, regresamos. Mira, pero pronuncia el nombre del autor. ¿Por qué no lo anuncias tú? Yo paso. Nebraska, el nombre del autor, yo por favor. Lo que pasa es que este tema lo buscó la persona que está... Que está celebrando el día de hoy, la zurda. Entonces, oye, nos las puso bien difícil. Yo creo que lo vamos a tener que pronunciar por sílabas. Vamos, Marilyn, ¿tú o yo? Yacá. Uda. Guana. Bombardeos que caen de nuevo, ambiciones que matan a niños, mujeres y a un pueblo. Son los mismos que a Cristo mataron, pregoneros del mal en la tierra. Son sionistas, padres del imperio, asesinos de sueños. Levantemos la voz por la paz y que cese la muerte inclemente y voraz. Levantemos la voz por la paz, detengamos la guerra y toda su maldad. Al cielo y las bombas caen desde allá. Las Naciones Unidas no pueden ponerse de acuerdo. Es la hora de todos los pueblos comenzar la intifada mundial. Palestina, tu sangre es mi sangre, el dolor de tu pueblo. Levantemos la voz por la paz y que cese la muerte inclemente y voraz. Levantemos la voz por la paz, detengamos la guerra y toda su maldad. We'll be right back. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. De la lectura, de la paz, del no a la guerra. Y eso pues era parte del tema que les regalamos el día de hoy. Levantemos la voz en Por la paz. Por esa ratificación de solidaridad con el pueblo palestino. También recordamos que a partir de las 4 de la tarde de este miércoles, el pueblo venezolano se concentrará en la Plaza Bolívar de Caracas para participar en un acto de solidaridad con Palestina, víctimas de genocidio por parte de Israel en la Franja de Gaza. Ya lo saben, esto es acá cerquitica también, si estás en el Foro Libertador, es que el centro de Caracas queda cerca, es muy accesible llegar ahí, en metro, camioneta, de todas las formas, habida y por haber, es necesario pues que el pueblo venezolano se concentre ratificando pues la paz por el pueblo palestino. Y unidos todos, Marilyn, Nebraska, levantemos la voz por la paz, así no será. A la guerra. Y desde Biblioteca Viva recordamos que hay muchas formas de levantar la voz por la paz a través de los libros, la lectura, Nebraska. Claro, claro que sí. Hay que documentarse, hay que estar bien atentos, bien sumergidos en este tema de la paz, por nosotros mismos, por nuestros compañeros, nuestros hijos, nuestros familiares, por nuestros países hermanos, por la humanidad entera. Tema importante que hay que mantenerlo en alto como bandera líder y pionera de nuestra razón de ser, de nuestra existencia humana. Marilyn, hoy se nos llenó el cuarto de agua. ¿Sí? Visitantes, niños, la mensajería. Caramba, sí, no había que dar cuenta. Caramba, hoy se nos llenó el tanque de agua, el cuarto de agua, pero completo. Estoy pensando en un tanque. Ay, Dios mío, ¿qué significará eso? Mira, pero ¿por qué se llenó? Tienes que anunciar por qué. Ya dije, se nos llenó de niños, se nos llenó de mujeres. ¿Pero qué niños? Hoy tenemos a la hija de Sandra, nuestra compañera de trabajo en el día a día. ¿Zurdita? No. No es zurda. No, derechita. Eso fue lo primero que pregunté. La mamá salió así. Sí, no, sí, pero, sí, es mini reportera. Sí. No sabías. Ay, qué éxito. Cierto. Sí. Ella nos apoya en los micros de Biblioteca Excelente. Viva. Excelente, ya la estaremos escuchando entonces Las muy entrevistas. Pronto. Por ahí entrevistó a uno famoso, pequeño famoso, pero famoso. ¿Sí o no? Claro, no importa el tamaño, son famosos. Ella se llama Sara y estuvo bien metida en lo que fue la Feria del Libro de Caracas. Y pues hay que darle el reconocimiento que estuvo pateando calle como buena nosotros, reportera. Como buenos periodistas, claro que sí. Mira, Marilyn, aquí por la red del Twitter. El Twitter. Va a sonar muy hacia mí, pero dicen que los saludos desde el Ávila camino de los españoles. ¿Qué tal? Ah, no. Mire, es que a mí no me saludan desde ese camino de los españoles. Yo dije que hay tráfico de influencia y no me han hecho caso. Bueno, no. Yo me voy a tomar el atrevimiento e invitarlos a ustedes, mis compañeros, mis amigos de aquí de la Biblioteca Nacional, a ese camino de los españoles. Yo sé que le va a gustar. Te tomo yo la palabra. Yo sé que sí. Hay que planificar. A contemplar la naturaleza. Claro que sí. Así es. El clima. Mira, y hablando del tema con que iniciamos este bloque, pues, de nuestros hermanos palestinos, es alarmante la cifra que tenemos en todos los portales web a nivel mundial, a nivel nacional. Mencionamos por acá que 6 personas fallecen en explosión accidental de un proyectil israelí en Gaza y ya van 1.951 muertos que ha dejado este enfrentamiento. Además de eso, Israel acepta una nueva tregua de 72 horas en la Franja de Gaza. Pero siguen aceptando treguas y habiendo muchísimos muertos. Sí, las cifras aumentan. No tiene ni pies ni cabeza, pero bueno. Desde acá nosotros damos el acompañamiento y esperemos que ya realmente este enfrentamiento cese por completo. Y tú te vas, Jesús, no sé si te vas conmigo, pero yo me voy a ir a concentrarme en la Plaza Bolívar hoy esta tarde. Esta tarde, claro. No recordaba realmente que el encuentro iba a ser el día de hoy. Pero nos unimos a la Plaza Bolívar, claro, entonces. Claro que sí, allí vamos todos. Bueno, antes de irnos, Marilyn, por acá nos envían un saludo a todo el equipo. Felicidades por tan buen programa. ¿Quién? Los usuarios, una usuaria en la red de Twitter. Esta semana hemos tenido más que la semana pasada. ¿Y los seguidores cómo van? Estás viendo que sí se puede ver y lo estoy manejando yo. Es que los usuarios y las usuarias quieren ese enlace que tú dijiste la semana pasada conmigo. Yo creo que eso sí se va a dar. Ojalá y sea pronto, pero para que él caiga, mira, hacia atrás. La silla no lo va a aguantar realmente. Yo dije que sí, yo acepté. Él aceptó el reto. Jamás dije miedo. Mira, mañana tenemos, recordamos por acá, taller de muñecas de trapo. Eso va a ser a las 9 de la mañana, Biblioteca Pública Festival 67. Luego, a las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, Mini Alpargatas, Biblioteca Pública San José de la Urbina, Barrio San José de la Urbina Petare. El viernes 15, elaboración de caballos de madera. Caramba. De 1:30 de la tarde a 4 p.m., Biblioteca Pública Carmen Valverde. Este sábado, si no tienes nada que hacer, te invitamos Entre Cuerdas y Canciones con Mi Música Ando. Técnicas para el aprendizaje musical dirigidas a niños, niñas y adolescentes de 9 de la mañana a 12 del mediodía, Biblioteca Pública Mercedes Sandoval. Eso queda en coche. Esto me lo tacharon acá, ¿esto ya no va? No va, es una actividad que ya no va por esta semana, sino a partir de la semana que viene. ¿Sí? Sí. Bueno, pero igual anunciamos que a partir de la semana que viene se estará realizando o celebrando el 45 aniversario del Servicio de Orientación y Conversatorio. Aniversario del Servicio de Orientación y Conversatorio, los servicios de referencias, retos y desafíos. Ya a través del portal web de la Biblioteca Nacional les estarán informando más adelante a través de sus redes sociales, sus redes sociales y su página web, lo que si se estará dando esta actividad o no. Bueno, sí, Marilyn, confirmar. La hora nos apunta que nos tenemos que ir. Bien, hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la Red de Bibliotecas Públicas. En el control del estudio, Yolber Zambrano. Y hablaron para ustedes Marilyn Mariño, Nebraska Campos y Jesús Ramos. Hasta la próxima semana. Al mundo corrupto, no queremos la guerra nuclear, y el mensaje.